Acá me están diciendo que lo tenemos en vivo al Beto Chinelli. ¿Esto es verdad, Beto Chinelli? ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Bueno, estamos un poquito analizando el partido de Huerta esta tarde. A mi entender, la verdad que un partido complicado, pero bien jugado desde el banco, bien jugado en la cancha, y para destacar la figura del arquero Beto Bocco, ¿verdad? No, sí, pero eso están los 11 para hacer figura. Y bueno, como siempre digo yo, no, nosotros hace 2 años empezamos un proyecto donde, bueno, está en los primeros lugares, por ahí fue. Hay idea, hay forma, hay trabajo. Tratamos de meter disciplina y, bueno, estamos tratando de hacer algo distinto y, bueno, creemos que entrar a los playoffs sería importante en esta, como ya creo que estamos. Y bueno, mis felicitaciones más que nada al grupo, ¿no? El grupo que se comprometió en este trabajo. Y si vos me hablas del segundo tiempo, yo digo, el segundo tiempo Huerta pecó de no tener la pelota, de no aguantar un poquito más, de dejarla muy rápido, pero fue un equipo serio, lo es, hace 2 años. Un equipo serio, duro, que quiere y sabe lo que quiere. Y bueno, apuntamos a... Siempre digo, ahí estaba yo hablando en voz baja, ¿no? Que hoy es lo que le dije mucho a los chicos, ¿no? Más o menos así, le digo, que la cuenten como quieran. Hace 2 años que Huerta viene siendo el mejor de la zona norte. Que después tenemos otras personas, está todo bien. Pero no hay casualidad, hay trabajo, hay forma. Está bien, hay altibajos. Pero lo que hay es una voluntad de fierro por poner a Huerta en los primeros lugares. Huerta se ha reconocido en todo Tunisia, el equipo duro, previo a todo, es candidato o estar en los primeros lugares. Y bueno, eso lo logramos hace 2 años. No, fueron 2 años de que venimos trabajando y queremos seguir por ese camino, que es lo que anhelamos, lo que buscamos, ¿no? Sí, la verdad que eso, por lo menos desde el lado de afuera, se ve mucho esa unión en el equipo, ¿no? Que bueno, como vos decís, si bien se han ido incorporando jugadores, se ve ese trabajo de larga data ya de hace 2 años, como decís vos, donde los jugadores se conocen, se cuidan entre ellos, se cubren las posiciones, y eso creo yo que se logra a través del tiempo y de generar ese compañerismo, ¿no? Yendo un poquito a lo futbolístico, una humilde opinión, en el segundo tiempo se vio como que la cancha no solo se tiró para el arco de Huerta, sino que también para una de las bandas, ¿no? La banda donde jugaba jugador este chico Bicho, donde después usted metió el cambio con el Toto, ¿no? Se jugaba bien bien por esa banda, eso se notó desde el lado de afuera. Sí, el lado derecho de ellos, el izquierdo nuestro, pero bueno, siempre van a tener posibilidades el rival. Yo siempre marqué, y eso se lo puede preguntar a cualquiera de los chicos, que el rival que más me preocupaba era Capilla, pero más allá de eso, no me preocupaba el rival de Capilla, sino por cómo jugaban, por cómo corrían, por cómo trataban la pelota. Me parece que tiene un potencial Capilla que dentro de 2 años va a dar que hablar, un año, tal vez va a dar que hablar. El tema pasa porque también a Huerta le juegan todo a muerte, o sea, sí. Vino concentradísimo, sí. Arma, o sea, una cosa que no pasa con otros equipos. El otro equipo va, suben, ganan, empatan, todo lo que quiera. A Huerta le juegan a muerte. Entonces el partido les tocó adelante estos jugadores, estos mismos chicos. Fue un partido importantísimo que nos pone ya en los playoffs y de cara a tratar de hacer una salida importante. Creemos que estamos en un camino lindo, distinto al que venía transitando Huerta, ¿no? Sí. Los últimos años. Y eso, lo que es mérito absoluto y total, no hay mucho de la columna vertebral de este equipo que la están... Recién hablamos de refuerzo, ¿no? Y nosotros fuimos buscando los refuerzos de acuerdo a las situaciones de aquellos que no podían venir a entrenar, que no podían jugar o que fallecían un montón de cosas dentro del aspecto futbolístico. Uno cuando toma y maneja un equipo, tiene que ver la posibilidad. Primero vamos a empezar a decir que esto es primera división, y lo tienen que entender, y y empezaron a entenderlo todos los chicos de Huerta, y empezaron a entenderlo toda la gente, y a poco, porque algunos sin sabores me comí el domingo pasado, pero esos sin sabores lo dejo helado. Hoy la misma gente, los mismos jugadores lo pusieron en vereda, muchos de esos sin sabores, y no me interesaba que lo pongan en vereda, pero simplemente uno trabaja para el reconocimiento de ser, y uno está cambiando las cosas y trata de llevar adelante a través de esos cambios, de esas pequeñas cosas, de esa enseñanza que trata de dar, para que se entienda de que esto es primera división. Y bueno, estamos trabajando para eso, creo que estamos en buen camino, ya estamos clasificados, ese puesto no lo quita nadie. Uh-huh. Y repito, cuéntenla como quieran, Huerta hace 2 años es el mejor equipo de toda la zona norte. Excelente, Beto. La verdad que más allá de los resultados, lo que tenemos para destacar es ese trabajo que bien vos estás mencionando, que es un trabajo que yo creo que después, pase quien pase, acontezca lo que tenga que acontecer, yo creo que en Huerta va a quedar esa conciencia y esa responsabilidad que ya existe, pero que necesitaba ser pulida, ¿no? Y bueno, bienaventurado el momento en que llegaste y pudiste meter ese trabajo tuyo. Así que, Beto, te felicitamos, no solamente por el trabajo futbolístico, sino también, digamos, en lo social, en lo humano, ¿no? Que se ve eso también en el cambio en el equipo de Huerta. Bueno, te agradezco. Y uno trabaja para esa felicitación que vos me diste. Y uno trabaja por eso. Yo no cobro, al contrario, pongo. Lo sabemos. Y hacemos cosas, ¿viste? Y por eso te digo, no, yo a los chicos, ¿qué es eso? Más que agradecimiento a Claudio Abuelo, que fue el primero que me eligió. Uh-huh. Porque fue el que me eligió, ¿no? Sí. Un agradecimiento absoluto y total. Y después a Germán Coraza, que es, y él, la comisión, esta comisión nueva que se armó para repuntar, que está haciendo. Chicos, no tienen ni idea de lo que está creciendo Huerta a través de la comisión directiva. Están normalizando todo, vestuarios, como creo que hay pocos lugares que tienen los vestuarios Huerta. Lo que pasa es que son como las cloacas, ¿viste? No se ven. Claro. Los vestuarios. Pusieron luces, están con la luz, están con la tribuna, una tribuna que va a albergar más de 300 personas. Una cosa que están haciendo que... es todo acompañado por todas, división inferior inclusive, todo, hay un hueco, ese hueco se va a tapar, que son de 3 años, que se tiene que trabajar, pero que fueron un hueco que se fueron realizando a través de malas interpretaciones, sino de a veces diagnóstico erróneo, ¿viste? Y bueno, hoy Huerta piensa de una forma distinta, Huerta es protagonista, Huerta es candidato siempre, Huerta, nadie quiere jugar con Huerta, y cuando juegan dejan la vida. Y bueno, ante estas situaciones, yo siempre digo, si River habría jugado contra nosotros, habría jugado contra los demás, como jugó contra nosotros, hoy estaría en la punta. Si Jardino habría jugado con los demás, como habría jugado contra nosotros, como jugó contra nosotros, pero no tengo ni idea. Si Capilla sigue jugando así, como jugó contra nosotros, pero también clasifican todo. A nosotros nos juegan a muerte. Y así todo, Huerta sale adelante y gana, y gana, y gana. Y está, y es el mejor de la zona norte, y clasifica, y hay un mérito. Entonces ese mérito es producto de todo, de la comisión directiva, de la gente que tiene paciencia y que va, apoya pagando su entrada, de la gente que va y apoya, y bueno, de los auspiciantes, de los comerciantes. Es una conjunción muy linda que se logró y que, bueno, ojalá podemos lograr entrar a un federal o jugarlo y pasar la primera rueda de los octavos, que eso es lo que nos está costando, ¿viste? Es como que tenemos ese freno. Pero si llegamos a pasar, agárrense, chico. Vamos por un camino de tres potentes para hacer algo importante. Excelente. Jugar al fútbol y ganar. Excelente, Beto. Muchísimas gracias. Chao, gracias a ustedes, chicos. Buenas noches.